sonando el camarón pelao. Quiero que me lo toquen ya. Tóquenmelo con la tambora quiero bailar. Tóquenme el camarón pelao. Quiero que me lo toquen ya. Tóquenmelo con la tambora quiero bailar. En el cielo está. Y así se toca en Culiacán, Sinaloa, pariente. Tóquenmela del tamarindo, quiero que me lo toquen ya. Tóquenmelo con la tambora quiero bailar. Tóquenmela del tamarindo, quiero que me lo toquen ya. Tóquenmelo con la tambora quiero bailar. Y ahí te va Karen, pa' que baile con el borracho del Philip. Tóquenmela del manicero, quiero que me lo toquen ya. Tóquenmelo con la tambora quiero bailar. Tóquenmela del manicero, quiero que me lo toquen ya. Tóquenmelo con la tambora quiero bailar. Y tócame lo que quieras, mija, pero ya sé que está. Tóquenmela del pato asado, quiero que me lo toquen ya. Tóquenmelo con la tambora quiero bailar. Tóquenmela del pato asado, quiero que me lo toquen ya. Tóquenmelo con la tambora quiero bailar.